Bueno, muchachos, viene, vamos arriba. Mambo Mix. 1, 2, 1, 2, 3, 4. sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cada una viene con lo suyo. y aliviar bien en mi sangre. Por mucho que de mí se hable, no hay nadie que me lo quite. No importa que me critiquen, si a veces mejor que hablen, que aquí cada uno viene con lo suyo. Aquí cada uno viene con lo suyo. Hagas caso del murmullo, la verdad nunca se niega. Si ya tienes tu bandera, no tienes que preocuparte. Todo aquel que hace alarde, alardoso siempre queda. Es que aquí todo el mundo llega a este mundo con lo suyo. Aquí cada uno viene con lo suyo. Que pude llegar, fue un constante batallar entre leones y fieras. Como dominicano planté mi bandera y me hice respetar, y por eso cantar, no desafines, te lo digo, tú ves. El canadiense que es. Y si quieres te enseñaré el a cantar el como es. Óyelo bien. Óyelo bien como buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacuendo voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacuendo voy para Mayarí. No te lo puedo negar. Se me caminata. Cuando Juanicaí chan chan en el mar cernean arena, como sacudía el kipe a chan chan le daba mucha pena. Que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así yo no puedo llegar. Mi canto, mi canto, mi canto, mi canto, mi canto.

dulce como el azúcar pa' la tertulia. Allí cerveza en mano, el corillo se da. Que si aquel dijo esto, aquello y lo otro, tremenda bulla. Y entre chistes y hermanos, las horas se te van. Ni buena ni mala, la gente es la gente. Es el que te engaña y el que se arrepiente. Pero allí sigue el cielo pintando su color. Y la calle de mi barrio entonando su canción. De arriba abajo, de abajo arriba. Si por mi calle tú ya caminas, dile si la encuentras. Qué extraño su amor, bombón. De arriba abajo, de esquina a esquina. Si por mi calle tú ya caminas, dile que mi alma no la olvida, no. Aunque la distancia nos ha logrado separar, dile que mi alma jamás la olvida, jamás la olvida. A mi lado, mujer. Voy buscándote. Te buscaré, te encontraré y te cantaré. Voy buscándote. Qué pena que no te tengo a mi lado, mujer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. He visto sufriendo tan sola y tan triste. Sé que vives sufriendo que un amor perdiste. Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto. Te regalo tanto. Prometo así secar tu llanto. Te regalo. Hombre, yo te daré el amor que te corresponde. Te llevaré a donde grande. Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores. Dame lo que sientes para que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Bueno, Isidro, ¿cuántas copias son? Sonero del pueblo, soy Joseito Mateo, merenguero y hermano sincero. Canta y canta, pero canta sonero. Sex appeal para el pueblo. Canta y canta, y estoy cerquita. Oye, de Villa Consuelo. Canta y canta, y tú este swing. Ahí lo heredé de mi abuelo. Se abre la negra mola, compadre. Abre la puerta. Llegó tu lobo, Santiago Cero. Yo soy del mismo solar. De San Carlos yo soy. Bueno, Joseito, ¿y qué? Que meterme en el lío, caballero, porque yo también soy sonero. A mí no me van a dejar fuera. Nota la diferencia. Si canta y baila en Radio Acupé, yo, en la mejor música para usted. Dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Oye, amigo mío, dime qué te pasa. Preguntarte quiero. ¿Qué me quieres decir? Si conoces de alguien que cante como yo. Que baile como yo. Si lo ves, se lo dice. Sí, señor. Mi respeto le brindaré. Como tú y como yo. Como buen latino. Como buen hermano. No te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo. Para saber quién baila más. Para saber quién canta mejor. Trabajaremos con amor. Y bailaremos sin temor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Epa ya! ¡Raulín! ¡Canario! Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Oye, somos hijos de Quisqueya, que engendró nuestro tambor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. ¡Para Puerto Rico! y Villa Duarte. mal de ti. Yo quedaría. Oye, que no me